relación. Juaco a mí no me dice que no, y por eso lo voy a invitar, porque él está lo mismo que yo, con bastante deseo de ir al plan. Porque él está lo mismo que yo, con bastante deseo de ir al plan. Por eso es que yo quiero invitarlo. Joaquín Rodríguez a mí me acompaña, y por eso es que yo quiero invitarlo. Que vaya conmigo donde Emiliano, y después pasamos de Toño Sala. Que vaya conmigo donde Emiliano, y después pasamos de Toño Sala. Yo voy a visitarlo a los dos, porque los quiero de corazón. Y con ellos que voy a saber yo, por la vida del pobre Simón. Y con ellos que voy a saber yo, por la vida del pobre Simón.